Poco tiene a Pablo Contreras Varas, que se incorporó hace poco a este equipo de trabajo. Pero bueno, Silvina está ahí porque sabíamos que hoy íbamos a usar un informe suyo y tiene que ver con que hubo declaraciones importantes, testimoniales en la causa Atlético Banco Olimpo. Hubo dos declaraciones importantes, una es la de Sidi Medina, integrante de Hermanos. Su hermano pasó, fue visto allí en el Atlético. Y la otra es Ana María Cariaga, que estuvo también allí en el Atlético y que es la hija de Esther Balestrino, una de las madres fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, una de las 12 del grupo de la Santa Cruz que fueron secuestrados, torturados y sus restos arrojados a sus cuerpos, en realidad, porque estaban con vida, arrojados al mar. Su cuerpo apareció enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle. Escuchamos este testimonio, este informe de nuestra compañera Silvina Banguía a propósito de estas declaraciones. Bueno, finalmente ayer fue otra audiencia del juicio AVO 3, Atlético Banco Olimpo, en esta nueva etapa. En su relato, Ana María Cariaga, como uno de sus primeros testimonios, volvió a recordar y a nombrarnos a cada una de las personas que vio en el campo de concentración Club Atlético mientras estuvo secuestrada. También nos recordó que esta reconstrucción es el resultado de una multiplicidad de voces donde todo era un aislamiento y fue autorizada por el tribunal para proyectar en 3D al Club Atlético. Recordemos que el Club Atlético, que está ubicado hoy en el barrio de San Telmo, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, fue demolido y hoy parte de sus escombros no permiten el acceso a visibilizar el corredor de celdas que está bajo la autopista 25 de Mayo entre Cochabamba y San Juan. Su relato lo cerró con la lectura de una carta que le hizo su madre, Esther Balestrino de Cariaga, detenida desaparecida con el grupo de los 12 de la Iglesia Santa Cruz el 8 de diciembre del 77. Con fecha 27 de noviembre del 77, Esther escribió: esta ayuda y esta lucha te ayudarán a ti cuando veas y puedas seguir a la humanidad. Será como una larga contribución a la difícil lucha que hoy tiene ella. Tú también serás la autora de tu propio destino. Y con esto cierra Ana María para dar cuenta de que en su relato de lo más inhumano, de lo humano que trajo al tribunal, en su palabra, nos daba cuenta de lo más noble del humano que tuvieron los 30.000 detenidos desaparecidos. A su turno declaró Silvia Fontana, hermana de Patti Fontana, donde además de hablar de la vida y la militancia de Patti, hoy detenida desaparecida, Silvia pudo reconocer a dos de los represores que hoy son juzgados, Héctor Horacio Marc y Juan Carlos Mario Chacra, como quienes estuvieron en su casa al momento del secuestro de Patti, viendo al jurado su testimonio, detallando y centrando en sus palabras la ausencia del duelo que no pudo completar con su hermana. Recordando también que el viernes 28 pasado murió su papá y a quien pudo enterrar y hoy llevarle flores. Eso que hoy no puede hacer con Patti. Fue muy conmovedor y desgarrador realmente oírlas en secuencias, ¿no? Tanto el testimonio de Ana María, que nombró un sinfín de compañeros que hoy no están, así como el de Silvia. Luego de un cuarto intermedio siguió el testimonio breve pero necesario de Leonor Alicia Roca González, quien habló de Mara Garaza. Hoy detenida desaparecida, ella tenía 17 años, estuvo también detenida desaparecida en el Club Atlético y estaba embarazada. Ella era del Centro de Estudiantes de la UES y bueno, fue muy breve, pero Nadie había declarado por Mara anteriormente, entonces es como una manera de reivindicar su nombre y también el pedido de justicia. Finalmente llegó el turno de Cidi, Irma Cidi Medina, hermana de Jerónimo Rubén Medina, con quienes ustedes seguramente hablarán para la retaguardia. Si tengo que redondear o explicar qué fue para mí y qué fue para todos los presentes, el día de ayer fue una jornada realmente muy conmovedora, emotiva, y nos sigue planteando realmente la necesidad de la justicia. Nos trae las memorias de los compañeros que no están, pero también nos hacen reflexionar que todavía no nos acostumbramos a sus ausencias. Así que, nada, fue muy importante para todos y ojalá podamos seguir acompañándolos y quienes quieran sumarse, les recordamos que estos juicios son orales y públicos. Las audiencias son los días martes y miércoles. Tienen que acreditarse en el sexto piso para después ingresar directamente a la sala y bueno, y ser parte también de este momento de nuestra historia. Gracias, Silvi. Silvina Manguía nos ha presentado un informe muy sentido sobre las declaraciones que se dieron el día de ayer en el juicio por otro tramo de los delitos cometidos en el circuito Atlético Banco Olimpo. Para quienes están en otras provincias, allí hacía una descripción geográfica, Silvi, que quizás es fácil de entender para quienes están aquí, pero no para quienes están en otro lado. Es más, el espacio que ocupó el Atlético está en peligro incluso, porque el gobierno de la ciudad quiere que por allí pase un metrobús. Entonces quieren ensanchar la avenida Paseo Colón, que está allí. Era una especie de subsuelo. Alguna vez, en alguna entrevista, ni siquiera existía oral y público, en alguna entrevista en la retaguardia, Ana María Cariaga nos contó que ella escuchaba gritos de la cancha, porque estaba muy cerca de la cancha de Boca, estará a unas 15, 20 cuadras, que escuchaba gritos de goles, y que ella no podía entender cómo mientras ellos estaban allí, por una ventanita se oían sonidos de vida normal, mientras ellos estaban ahí.